Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Comienza nuestra cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues aquí en Contrabanda FM. Directamente desde Barcelona, 91.4, frecuencia modulada. Online con nuestra página web www.contrabanda.org. www.contrabanda.org. Los lunes, en estrictísimo directo, de 4 a 6 de la tarde. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. Y en Valparaíso, Chile, la Radioneta, los sábados a partir de las 22 horas. Programa que se repite el próximo sábado a las 8 de la mañana. En Valparaíso, en el 88.9 de la frecuencia modulada, online con la página web www.laradioneta.cl. Noctámbulas y noctámbulos de Valparaíso, bonanit, buenas noches. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Les recuerdo el mail del programa, no solo jazz@gmail.com, no solo jazz@gmail.com. Hoy, lunes 25 de abril del año 2011, último lunes de este mes de abril. Comenzamos con una voz femenina, como es habitual, en esta oportunidad presentando una novedad discográfica del programa. Una mujer, una cantante afroamericana, que bastante conocida aquí en Barcelona y del público de Barcelona, y no solamente de Barcelona, sino también del resto del Estado español. Con ustedes, la señora Deborah Cutter. Thank you. Débora Casa y este tema titulado Midnight. Meet me, Midnight. Es casi una invitación el título de este tema. Bueno, y la letra de la canción dice, ofrece una cita, ¿no? Le pone allí una cita para esta noche. Meet me at midnight. Débora J. Carter, Débora J. Carter, de un álbum Blue Notes and Red Shoes. Les decía que la señora Débora Carter es muy conocida aquí en Barcelona y en el Estado español. Es una mujer nacida en Texas, Estados Unidos, pero ya hace prácticamente, bueno, gran parte de su vida, se vino bastante joven de allí, ha vivido en Europa, en Cataluña concretamente, y también en Madrid una época, no sé exactamente cuánto tiempo en una y cuánto en otra, pero más o menos todo junto, casi 15 años viviendo entre Barcelona y Madrid, no sé si en otras partes del Estado español, y actualmente lleva ya más de una década en Holanda. Allí tiene la señora Débora Carter su, digamos, su centro neurálgico de operaciones. Ella es una magnífica cantante, es compositora, es una gran pedagoga, muy buena, excelente. La conocemos en todas esas facetas aquí en Barcelona, ha colaborado con músicos de aquí. Tengo aquí en mi mano también un disco que ella grabó con el trío de Max Suñé, guitarrista catalán, donde Black Coral, Coral Negro, se titula, donde la mayor parte de los temas, o gran parte de los temas, la autoridad de la letra es de la señora Débora Casa. En este disco le acompaña su trío, el trío estable, que es Cohen Molinar al piano acústico, al Fender Rhodes y al órgano Hammond, lo han podido escuchar, Mark Sandveld al contrabajo y Enrique Firpi a la batería y al cajón. Hay un tema por ahí que lo vamos a escuchar tocando el cajón peruano, que ahora está muy, muy de moda. También la acompañan una serie de músicos, hay unos cuantos guitarristas, Jan Ackerman, Leonardo Amuedo, Wolf Martini, Martin van den Grinten, hay otro pianista por ahí, Danne van Kessel, músicos del panorama holandés. También está Simon Richter al saxo, Lloyd van der Lee a la trompeta y Tim Velvars a la armónica. Continuamos con la señora Débora Carter después de escuchar este primer tema y haberles presentado un poco a una breve introducción a la señora Débora Carter, de quien estamos presentando este disco del año 2009 por primera vez aquí en el estudio de Contrabanda FM. Siguiente tema. Es un tema de Dizzy Gillespie, y la señora Débora Casa ha escrito una letra para este tema, y el tema en concreto es Groovin' High, pero ella lo transforma en un homenaje a Dizzy and Parker. Así se titula este tema. Aquí los tenemos. Made a musical way. They were wizards and artists. I knew their melodies were tellers of tales, charismatic, erratic. We threw their music like the wind in the sails, but you never would know where it's going. It was sounding so good, I was flowing. Even from Brooklyn to Frisco, the cats were buzzing over Daisy and Bird, cause it killed them and drilled them. And they could not believe the sounds that they heard. Innovative, creative. Many said their music was too absurd, but they were the giants. They moved in defiance. True, blue, blue. way for jazz as an art form, creating over the melodies and the harmonies so skillfully and improvising true to the feeling. The bird hill from Kansas is originally was from South Carolina. The coming together was sensational in 52nd Street up in New York City. They were the exponents of jazz experimentation. Then it became known as bebop. I toured a brand new ideas. Simple tunes were modified and turned around again. They would show the world the skill and passion for the good blend. First disciples were in awe, and with miles and got it off from this. Also true and honest sound. Said if you don't hear it, there's no way it will come out your horn. Cause that's how a bopper is born. Feeling inside, letting it fly, keeping it moving and grooving high. Love to show love for Dizzy and Parker. The contributions made in musical way. They were wizards and artists. And through their melodies would tell us the tales. Charismatic, erratic. And through their music like the wind and the sail. But you never would know where it's going. It was sounds so good, I was flowing. In from Brooklyn to Frisco. The castle buzzing over Dizzy and Parker. The sounds that they heard, innovative, creative. So many said their music was too absurd, but they were the giants and moved in it fine, so true. Cause they moved it like nobody else, taking jazz for a joyride and on music to a new frontier. Full of work and fantastic jazz and the jazz that groove. Dizzy Gillespie and Parker Grooving High, así se titula esta canción. Autoría compartida, música del señor Dizzy Gillespie, letra de Deborah Cutter. Bien, aquí estamos en el estudio de Contrabanda FM en Barcelona. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. Buena nit, buenas noches en Valparaíso. Continuamos con Deborah Carter y este álbum Blue Notes and Red Shoes. Ese es el título del álbum. Lo pueden ver. Si quieren información sobre Deborah Carter, pueden entrar en su página web www. Todo junto, Deborah, al final con H. Deborah J. Carter, todo junto, www.deborahjcarter.com. Ella, cuando vivía aquí en Barcelona, bueno, es una mujer que viaja mucho. Viaja mucho, en primer lugar, por sus compromisos con el trío como cantante. Además, sirve como, bueno, una de sus funciones es una especie de embajadora cultural de la música. De la música de su país, en algunos casos subvencionada por el gobierno norteamericano, por los consulados, me imagino que el Departamento de Cultura o algo así, la CIA detrás, seguramente pagando por ello. Y su función es no solamente cantar, que es lo suyo, sino, y componer también, es compositora, Débora, sino hacer masterclasses, dar a conocer la esencia, las fuentes, la sabiduría que hay en el jazz, en la música clásica del siglo XX. Lo he dicho y lo mantengo. El jazz es la música clásica del siglo XX. No digo del XXI en el cual estamos, porque ya veremos, es muy pronto, acaba de comenzar, pero definitivamente lo fue la música clásica del siglo XX. Y ella entonces en sus viajes da masterclasses. Ha vivido también en Japón. Ella vivió en Japón y también en Hawái. También en Hawái. Hawái, Japón, Barcelona, Madrid, y actualmente ya lleva más de una década en Holanda. Su marido es el bajista del grupo, el señor Mark Sandveld. Bien, continuamos con este álbum Blue Notes and Red Shoes de Deborah Cata. El siguiente tema, título Two Darn Blues. Noctámbulas, buena tarde. They are too blue to be true. Tema, la guitarra era del señor Maarten van der Krimpen. Y seguimos con el blues y con otra muestra de la parte creativa en cuanto a escribir letras de la señora Deborah Carter. Aquí utiliza como base musical un tema del señor Horace Silver, Big Blue. Ella escribe una letra y lo titula Big Blue, Señor Blues. Está titulado así, en origen. No es que lo hayan traducido aquí ni nada. El disco está hecho en Holanda. It's made in Holland. Entonces, el título es así, Big Blue, Señor Blues. Y tenemos de invitados especiales aquí a la guitarra, al grandísimo Jan Ackerman, y a la trompeta, a Lloyd van der Lee. Y a la percusión tenemos a Bart Fermi. Deborah Katza en Buenas Tardes Noctambules. Mexico City, there were pretty ladies fine when they got to be called in the big blue. It was the pleasure of love, but not the treasure of good love. Sing all the silly little honey-coated words and get his way. And though he's aware one day he'll end up a lonely old man, he ain't ready to buckle up or settle down. Hey Casanova, you old Casanova, real cats are needing a cheap thrill to excite and restart what you once used to know as your heart. Moving like a slow little snake, you're hot on the make, playing like the hero of the day. Then double takes liver right away. Watch his getaway, getaway, getaway. Señor Blues is what they call him, way down Mexicali way. Señorita, how they love him, with the hopes that he will stay. By the time they fall for him, Señor Blues done gone away. He's a poser, he's a roller, a broken heart in every town. How they duke him, how they woo him, no one's ever tied him down. You say I never want you, he will play you like a hound. Well, he's stalling good looking, and he always just knows what to say. He's so tall and good looking, and he's always just getting his way. By the time that they love him, send your blue. clear the homes that he will stay. By the time they've fallen for him, Senor Blues don't go away. Well, he's not a good looking, and he always just knows what to say. He's a tall, he's so good looking, and he's always just getting his way as he is. By the time that they love him, Senor Blues has gone away. He's gone, far away, watch him run away. Yeah. You can love him, but he'll never stay, child. He's a rover who just wants to play. Big Blue, Señor Blues, Deborah Carter. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. Siguiente tema que vamos a escuchar y último de Débora, de este álbum Blue Notes and Red Shoes, tiene una anécdota detrás. Ah, y hay otro tema que tenía una anécdota y me olvidé contársela. Les cuento primero la que salté anteriormente. El tema que escuchamos, el número 6, Two Down Blue, es un tema que la señora Débora Casa, mirando en el MySpace, estaba, pues, ¿no?, como uno a curiosear los artistas, a ver qué hacen, temas nuevos, y se encontró este tema, Two Down Blue, del señor Dave Gill, y le escribió para solicitarle permiso para grabarlo. Y de ahí salió, digamos, la inclusión, de ahí viene el que Débora haya incluido esta canción en el disco. Lo encontró el tema curioseando, buscando posiblemente a lo mejor inspiración, o simplemente curioseando en MySpace. Y el tema que vamos a escuchar ahora viene de alguien de... Ah, no, ella fue a ver un concierto de un organista norteamericano, el señor Charlie Wood, un organista y cantante, compositor, productor también, tiene un estudio de grabación en los Estados Unidos. Y le gustó muchísimo el concierto y entonces inmediatamente... compró unos cuantos CDs de este hombre, del señor Charlie Wood, y incluyó un tema de Charlie Wood en este disco, Blue Notes and Red Shoes. El tema en cuestión lleva por título That Note Cost a Dollar, Deborah Carter. Just what it takes, 'cause it keeps on taking till it's all used up. I can survive on some luck and some dive. Just mash my little buttons, I rattle my tin cup. Is it grooving? Does it groove? Is it groove condescend to your crew? Let me give the news if you wanna play the tune. We've got a lot of merchandise for you. That note costs a dollar. These changes go from 2 to 53. This little lie costs you $5.99. This cord rod gear is free. I must be at the top of the world, 'cause everywhere I turn I'm headed downhill. Got a little piece of soul that I promised not to part with. Make me an offer, I probably will. Is it moving? Does it move? Is it headed for the sewer or the Louvre? That little rhyme's gonna set you back a dime. You can check the sales receipt to be cool. That note costs a dollar. These changes go from 2 to 53. That little lie's cost you $5.99. This chord right here is free. Es de el señor Charlie Wood. El álbum Blue Notes and Red Shoes, que hace, si no me equivoco, el álbum número 5 a su nombre, de la señora Deborah Carter. Tenemos aquí el primero, sí, como el álbum de debut en solitario, Excuse Me. A continuación, Round Moonlight. Después, para el sello Timeless. El sello Timeless es un sello holandés. Excuse Me, el primero, Round Moonlight. El segundo, Girl Talking. El tercero, Day Tripper. El cuarto, y ahora efectivamente, el quinto. Ah, no, hay un quinto, Day Tripper. A ver, ya me he saltado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¿no? El quinto es Day Tripper. Dice dice originales de sorprendentes versiones de el repertorio de los Beatles. Vaya, vaya. Y después viene entonces este último disco que estamos presentando ahora, bueno, que ya he presentado, Blue Notes and Red Shoes. Noctámbulas, buenas tardes. En primavera. Pero hoy una primavera, bueno, es abril, es un mes muy, muy inestable, ya lo dicen, abril lluvias mil, abril aguas mil, y entonces hoy he estado así como nublado, como que quiere llover y que no, aquí en Barcelona, pero ha estado lloviendo en la mayor parte del resto de la península ibérica, y aquí nada, cuatro gotas y un poco nublado, pero con una agradable temperatura. Continuamos. Les recuerdo que el programa se emite en estrictísimo directo hoy lunes 25 de abril de este año 2011. como cada lunes de 4 a 6. Y en Valparaíso, Chile, la Radioneta, los sábados a partir de las 22 horas. El programa se repite el siguiente sábado a las 8 de la mañana, allí en Valparaíso, en el 88.9 de la frecuencia modulada online, con la página web www.laradioneta.cl. El último tema que escuchamos, les comenté, era un tema del organista, cantante, compositor, productor Charlie Watts es el baterista de los Rolling Stones, que hace poco estuvo por aquí tocando con un grupo de Boogie Boogie, dos pianistas, guitarra y bajo, si no me equivoco. Y estuvo haciendo un dos, tres días, un fin de semana en la sala Luz de Gas. A Charlie Watts, cuando no está con los Rolling Stones, él tiene un grupo de jazz, inclusive toca tiene una big band. Claro, el señor dinero pues no le falta para tener esa big band, prácticamente a los mejores músicos de Inglaterra o de Londres, como mínimo del entorno más inmediato. Y lo tuvimos aquí en Barcelona, y me acerqué una tarde a verle y a escucharle. Patético. No sé, daba realmente pena. Nunca ha sido un gran baterista, pero lo que se vio y se escuchó aquella noche era realmente lamentable. Como baterista es realmente malo, falto de recursos. No, se salvaba el concierto porque los dos pianistas, el resto de la banda era buenísima, pero él, les digo, cero, malicio. Bueno, fue un error, se me salió Charlie Watts, ¿no? Es Charlie Wood, organista, cantante. Creo que también toca la guitarra, si no me equivoco. Y productor. Él es de Memphis. Y estuvo por aquí porque hay una buenísima banda liderada por Andreu Martínez, guitarrista, cantante y compositor, que responde al nombre de Mr. Hurricane Band. La banda la componen Andreu Martínez a la guitarra y la voz, Ramón Bagué al bajo, Pere Fobet a la batería y Joan Pau Gumellas a la armónica. Y grabaron un disco con el señor Charlie Wood al órgano, al Hammond, al B3 y a la voz, cantando. Digamos, le dieron el protagonismo al señor Charlie Wood. El disco se grabó aquí en Cataluña, en Figueras, concretamente en septiembre del 2007. Figueras, que es la ciudad donde está ese magnífico museo dedicado a Salvador Dalí, Figueras, tan norte de Barcelona. Y el álbum, Mr. Hurricane Band featuring Charlie Wood, lleva por título Barcelona, Memphis. Obviamente, la Hurricane Band, la Mr. Hurricane Band, tiene base en Barcelona y Charlie Wood en Memphis. Vamos a escuchar un par de temas de este disco. El primero de ellos lleva por título Always There. Tengo que hacer una salvedad de los 10 temas que componen el disco. 8 de ellos, y los dos que vamos a escuchar, son autoría de Andreu Martínez. Comenzamos con el primero, y tenemos unos invitados aquí. Letra y música de Andreu Martínez. Charlie Wood al órgano Hammond, al B3 y a la voz. Joan Pau Comellas a la armónica, Andreu Martínez a la guitarra, Ramón Baguiar al bajo eléctrico, Pere Fobet a la batería, David Pastor a la trompeta, Chávez Figueroa al saxo tenor, Tom Johnson al trombón. Aquí lo tenemos. Always There.

ahora no está Ramón Bagué, sino está Jordi Franco, que es quien habitualmente toca con el trío, cuando funcionan en trío, ¿no? Como la Mrs. Hurricane Band, que es un cuarteto con Joan Pau Comellas a la armónica, pero sin el Joan Pau a trío, pues ese es el trío: Andreu Martínez a la guitarra y la voz, Jordi Franco al bajo eléctrico y Pere Fobet a la batería. Es decir, el único cambio que hay es el del bajo. Mama Told Me. Y hay otro cambio, Andreu Martínez aquí hace coros, canta también, que lleva la voz, digamos, como líder, es el señor Charlie Wood. Esto que salió ahora es otra cosa, no es lo que yo les quería hacer escuchar, es lo que viene después, se ha anticipado. Mrs. Hurricane Band con Charlie Wood, Mama Told Me. Place to go. I wanna play like crap. I wanna have some fun. Blues is a good thing, not the only one. But mama told me, don't go that way. Don't lose your mind. Give your blues away. But mama told me. Sooner or later, you'll come back to the blues again. I like to play with a little bit of funk. To play with a little bit of jazz. I wanna find new colors. I wanna get some fun. Blues is a good way, but not the only one. But mama told me, don't go that way. Don't lose your mind. Give your blues away. But mama told me, don't go. Sooner or later, you'll come back to the blues again. We'll be right back. jazz. I wanna find new color. I wanna get some fun. Blues is a good way, but not the only one. But mama told me, don't go that way. Don't lose your mind. Give your blues away. But mama told me, don't go that way. Sooner or later, you'll come back to the blues. Gran tema, Mama Told Me, un original de Andreu Martínez, del álbum Barcelona Memphis, Mr. Hurricane Band, featuring Charlie Wood, al órgano Hammond, al B3 y a la voz. Noctambuls Bonatarra, en Valparaíso, Bonanit. Allí nos escuchan los sábados a partir de las 22 horas. Vamos a escuchar un par de temas de un disco que ya lo hemos presentado anteriormente, pero las composiciones que vamos a escuchar ahora, si la memoria no me traiciona, no han sonado aún todavía aquí. Es el disco de Chamorro, Tarrasa and Friends. Y el líder del álbum es el multiinstrumentista Joan Chamorro. Y en este álbum él presenta a Andrea Motis, una jovencísima niña de 15 años. Canta estupendamente bien, toca la trompeta y el saxo alto. Vamos a escuchar de este álbum dos temas. En primer lugar, los temas en este álbum están grabados en una serie de formatos diferentes. A tríos, a dúos, con una big band. Y ahora esto es un 2-4, un octeto. Andrea Motis a la trompeta y la voz, Joan Chamorro al saxo bajo, Ignacy Tarrasa al piano, Bobby Gordon al clarinete, Josep Travel a la guitarra, Manuel Álvarez al contrabajo, Dani Alonso al trombón, Steve P. a la batería. Y vamos a escuchar un clásico, It's a Wonderful World. It's a wonderful world. Mountains walking on air. Talk of heaven on earth. And I've got more than my share. Haven't got the care. Happy are they through. It's a wonderful world. Loving, wonderful you. Thank you. Precioso tema, It's a Wonderful World. Andrea Mutis a la trompeta y a la voz. Y el siguiente tema que les quería hacer escuchar de este disco, Joan Chamorro presenta a Andrea Mutis, es el siguiente tema. Ah, no, o sí, o no, o sí, sí. Voy a cambiar porque les quiero hacer escuchar a Andrea tocando también el... Ya la hemos escuchado cantar y con la trompeta, y quiero hacerles escuchar algún tema donde ella toque el saxo. Aquí tenemos alguno, a ver, veamos. Andrea Mutis toca el soprano y canta. Vale, perfecto, este estaría perfecto para que escuchen a Andrea Mutis en su otra faceta, tocando el saxo soprano y cantando. Hay algunos cambios en la formación. Andrea Mutis al soprano y la voz, Joan Chamorro al contrabajo y al saxo barítono, Iskla Datsire al saxo tenor, Eva Fernández al saxo alto, Josep Traver a la guitarra y Olivier Roque a la batería. El tema es un tema original de Michelle Parrish, el arreglo es de Alphonse Carrascosa y el tema en cuestión es un tema que a Andrea Mutis se le da muy muy bien. Louisiana Fairy Tale. The moon is listening to the nightingale, and while we're lost in dreams, the world around us seems like a Louisiana fairy tale. The breeze is softly singing through the willows, as hand in hand we'll on along the trail. The world is not think you're fast. Are we here on a plantation? Can this be heaven at last? Keep dreaming with your head upon my shoulder. Precioso tema titulado Louisiana Fairy Tale, la voz de Andrea Mutis y también su arte tocando el saxo soprano. Esto que suena de fondo es la Dream Band del vibrafonista Terry Gibbs, la orquesta estable del programa. Noctámbulos, buenas tardes. Contrabanda FM, esta emisora libre, independiente, alternativa, no comercial de Barcelona. El pasado enero cumplimos 20 años de vida. Estamos ya trabajándonos, pues, para llegar el próximo enero a los 21 años. Ya definitivamente seremos ya mayores de edad, no hay vuelta atrás. Y al igual que la Radioneta en Valparaíso, Chile. También es una emisora no comercial, es una emisora comunitaria del Cerro Concepción. Y allí, pues, se retransmite este Buenas Tardes Noctámbulos los días sábados a partir de las 22 horas. Posteriormente lo repiten el siguiente sábado a las 8 de la mañana. Bien, Ernest Chemajara me acaba de enviar un mensajito dentro del chat interno del mail del programa, nosolojazz@gmail.com. También teníamos a Jay de Santiago de Chile, nos ha dejado porque tenía que, bueno, hay una interfase de 5 horas, pues ahora, pues mira, es casi mediodía, tenía que salir a cumplir con sus obligaciones. Y Ernest lo que me recuerda es una convocatoria para este viernes 29, viernes 29 de abril, último viernes de este mes de abril. Sí, correcto, sí, el último. Los Majaras, así se llama, el Asamblea de Majaras, así se llama el programa. Actualmente es el programa, bueno, creo que es el segundo más longevo. El otro es Radiograma, si no me parece, el que lleva más tiempo en la emisora. El caso es que la Asamblea de Majaras cumple 14 años. Y para celebrarlo, este viernes 29... hay una fiesta en la otra carbonería. La otra carbonería tiene ahí un bar y una sala en la cual se hacen espectáculos. Yo he visto allí danza, he visto documentales, conciertos en pequeño formato. La otra carbonería, que está en la calle Urgel número 30, justamente en la esquina con Florida Blanca, está cerca del mercado de San Antonio. Calle Urgel número 30, justo en la esquina, al lado mismo de la salida del metro. La otra carbonería, no hay como perderse. Y la fiesta será a partir de las 20 horas. Habrá radio en directo, habrá una cena ecológica que tiene como finalidad reunir dinero para la autogestión de la emisora Contrabanda FM, hacer una emisora independiente, no comercial. No tenemos ningún tipo de sponsor ni de subvenciones, pues la emisora la autogestionamos y la autofinanciamos todas las personas, las socias y los socios que hacen programas en la emisora, más socias y socios que son, digamos, colaboradores de la emisora que no hacen programa. Por lo tanto, esta cena tiene como finalidad, pues, recoger dinero para la financiación de la emisora. También habrá la proyección de una película, Radio Encubierta, de Richard Curtis, una película del año 2009, y va a haber también una actuación, dice, actuación estelar de Flor Breyer. Bueno, todo esto, radio en directo, esta cena ecológica, la proyección de la película Radio Encubierta y la actuación estelar de Flor Breyer, será este viernes 29 a partir de las 20 horas en la otra carbonería, calle Urgel número 30. Y ya les digo, gran gala, celebración, 14 años del programa Asamblea de Majaras. Noctámbulas, buena tarde. Continuamos. Ya hemos pasado el ecuador del programa. Una hora y 14 minutos de programa llevamos ya. Y vamos a pasar a un disco de justamente de Joan Chamorro, que es el de quien escuchábamos el disco anterior con Andrea Motis. Y también él es director de una magnífica, pero magnífica orquesta, una orquesta de jazz, compuesta fundamentalmente por gente muy joven, y de ahí es de donde sale Andrea Motis, la San Andreu Jazz Band, el alma, digamos, en cuanto a la dirección y en motivar a toda esta gente joven. Hay músicos desde los 8 años hasta los 17, 18 en esta orquesta. Es justamente Juan Chamorro. A Juan Chamorro se le conoce, digamos, como músico, quien va a los conciertos, como intérprete del saxo barítono. Pero después yo he ido descubriendo, y para mí fue una realmente una sorpresa y una maravilla descubrir justamente a estas otras facetas de Joan Chamorro con los chicos de la San Andreu Jazz Band. Toca el contrabajo, toca la trompeta, bueno, toca todos los saxos, pero también toca la trompeta y canta el contrabajo y la trompeta. Bien, este álbum de Joan Aquí lo tenemos con el saxo barítono. Es Baritone Rhapsody, la rapsodia del barítono. Así titula Joan Chamorro este disco. Y tiene como invitado a Scott Robinson. A Scott Robinson, que toca el barítono, obviamente. Y es un homenaje a esos grandes barítonos de la historia del jazz: Pepper Adams, Jerry Mulligan, Serge Chaloff y Harry Carney. Vamos a escuchar en primer lugar un tema de este álbum. Este álbum tiene un total de 13 temas, en los cuales hay 7 donde hay un determinado, una formación, y los otros 6 temas tienen otra formación, y es en la segunda formación donde está como invitado el señor Scott Robinson. Vamos a escuchar un tema de la primera formación. Ahora le digo los músicos: Joan Chamorro al saxo barítono, Enric Olivé al saxo tenor, Tony Belenguer al trombón, David Mengual al contrabajo y David Chirgo a la batería. Y vamos a escuchar en primer lugar un tema original de Pepper Adams, Efímera, el señor Joan Chamorro. Thank you. Rhapsody del señor Joan Chamorro. Seguimos con la primera formación. Sin todavía el invitado especial, Scott Robinson, pero tenemos otros invitados sobre el quinteto original. Tenemos ahora en el siguiente tema a Sergi Vergés al trombón, Víctor de Diego al saxo alto y al tenor, Joan Robles al saxo tenor y Julian Sánchez a la trompeta. Y el tema que vamos a escuchar ahora es un tema de Jerry Mulligan, Elevation. Elevation, un tema original del señor Jerry Mulligan. Baritone Rhapsody, disco de Joan Chamorro. Esto se grabó los días 4 y 5 de octubre del año 2008 aquí en Barcelona, en los estudios La Yetana. Y ahora viene la segunda parte del disco. Lo siguiente es, bueno, lo que hemos escuchado ahora son dos temas de los siete primeros con una formación. Y ahora viene la segunda formación con la participación especial del saxo barítono, tenor, saxo bajo y trompeta, Scott Robinson. La formación ahora es Scott Robinson, Joan Chamorro al saxo barítono y al saxo bajo, Joan Monet al piano, David Nangual al contrabajo, David Chirgu a la batería. Se mantiene ahí la sección rítmica. El primer tema que vamos a escuchar es un tema original de Joan Chamorro y es justamente el tema que le da título a este disco, Baritone Rhapsody. Noctámbulos, bona tarda. Baritone Rhapsody, tema original de Joan Chamorro y pieza que le da título a este trabajo de Joan Chamorro, donde toca música, aparte de tocar este tema, que es una composición original, toca músicas, composiciones de Pepper Adams, Jerry Mulligan, Serge Chaloff y Harry Carney. Y tiene como invitado especial en esta segunda parte a multiinstrumentista, al igual que Joan Chamorro, Scott Robinson. Scott Robinson en este álbum toca el tenor, el barítono, el saxo bajo y la trompeta. El solo de trompeta que hemos escuchado era de Scott Robinson. El siguiente tema es una pieza de Duke Ellington. Es un clásico del repertorio de la orquesta de Duke Ellington, Sophisticated Lady. Estas grabaciones se realizaron el 29 de abril. Estamos a pocos días. Y hablando del 29 de abril, antes que me olvide, el 29 de abril les decía que es este viernes 29 de abril. 14 años de Maharishma Radiofónico. Hacemos una gran gala de celebración en La Otra Carbonería, que está en la calle Urgel número 30, al lado de la estación de metro. Urgel número 30, ahí en el metro de San Antonio. Y les decía aquí que va a haber, a partir de las 20 horas, una peli, Radio Encubierta, de Richard Curtis, del año 2009. Música, Flor Breyer, si se quieren enterar, pueden entrar en el MySpace, Flor Breyer, y verán qué música. Será un concierto acústico. Habrá radio en directo y habrá también una cena, un cenador ecológico, cuyos beneficios irán directamente a la autofinanciación de la emisora de Contrabanda FM. Esto será en La Otra Carbonería. Si quieren informarse más, pueden entrar en la página de La Otra Carbonería. Muy fácil, todo junto, laotracarbonería.net. ¿Sí? http://, laotracarbonería.net. Bien, y decíamos que esta segunda parte, esta sección con Scott Robinson, se grabó el 29 de abril del año 2009 en el mismo estudio aquí de Barcelona, Estudios Layetana. Escuchemos pues esta pieza de Duke Ellington, Sophisticated Lady, del álbum Baritone Rhapsody de Joan Chamorro, invitado especial Scott Robinson. Thank you. Preciosa balada, Sophisticated Lady and the Duke Ellington, del álbum Baritone Rhapsody del señor Joan Chamorro. Nos queda tiempo para otro tema de este álbum y vamos a escuchar otra pieza original de Joan Chamorro, las dos piezas originales que hay en este álbum de Joan. Blues Peleón, así lo titula, Blues Peleón. Y me ponen el orden de los solistas para que vayan prestando atención. El primer solo es de Joan, al barítono. Después viene Joan Muniz al piano. Después viene otro solo de barítono, pero esta vez a cargo de Scott Robinson. Y un solo de David Mengual al contrabajo, Joan Chamorro al saxo bajo. Y termina Scott Robinson con un solo de trompeta. Y todo esto en 6 minutos 34. Blues Peleón, original de Joan Chamorro, de su álbum Baritone Rhapsody. original del señor Joan Chamorro. Y tenemos un tema cortito aquí en este disco, el Baritone Rhapsody, 46 segundos, aquí lo tienen. Final de un tema original del señor Serge Chaloff, Joan Chamorro, de su álbum Baritone Rhapsody. Y ahora, para los últimos minutos que nos quedan de programa, una pieza de la Barcelona Jazz Orchestra, del álbum Once Upon a Time, donde Joan Chamorro toca el saxo barítono. Y el tema, When It's Sleepy Town Down South. Thank you. Y con la Barcelona Jazz Orchestra llegamos al final de esta cita que tenemos con el blues, el jazz y el rhythm and blues aquí en Contrabanda FM. Los lunes, en estrictísimo directo, los lunes de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite los miércoles a partir de la 1 de la madrugada y hasta las 3, de 1 a 3 de la madrugada. Y los domingos de 2 a 4, sobre mesa, los días domingos. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, los sábados a partir de las 22 horas. Programa que se repite el siguiente sábado a las 8 de la mañana. En Valparaíso, 88.9 FM del Puerto, online con la página web www.laradioneta.cl. Noctámbulos, buenas tardes. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Les recuerdo el mail del programa, nosolojazz@gmail.com. nosolojazz@gmail.com. ¿Qué más les puedo recordar? Ah, sí, el podcast. Barra superior del navegador, escriben nosolojazz.contrabanda.org. nosolojazz.contrabanda.org. Ahí estará el programa a partir de las 8 de esta noche. Ya estará el programa colgado en caso que no lo puedan escuchar en directo en ninguna de sus repeticiones. Siempre les queda el podcast. Nada más. Muchísimas gracias por la atención. Hasta el próximo lunes. Noctámbulos, buena tarde. En Valparaíso, buena nit, buenas noches.